sabré al verte que todo lo bueno se hace esperar. Y hasta en la mesa está servido tu puesto. Y ya cambié el mensaje del contestador. Sé que nos vamos a pasar en cualquier tiempo o lugar. Yo no te busco, solo te espero. Donde sea se nos destinos para ser uno contigo. Eres un trébol, una musa, como una ruleta rusa. El norte de mi brújula, tú eres el plan. No sé dónde estás, la puerta está abierta cuando quieras. Misma alma.